Señora Berta Palomino, tak se chocas con payaso de quita. Sarua, como siempre, el corazón del mundo. Uno de los artesanos de Sarua. Conjunto musical Richard y Sarua. Guapacura, guay de Zapacura, guay de Zapacura, yao. Conjunto de Cherizawa, Yapachayan, Moro y Puncho. Maite y Nacer, y acá se va a tener su trexilla, no salve nada, salve nunca. Así, trabajamos en provincia, departamento de Puncho. Conjunto, echar en salva.